noche de verano. Me besaba y me bailó en una noche de verano. Me robaste el corazón, te tomé por la cintura. Con la luz de la luna me robaste el corazón, y ahora que te odio todo, siempre te quiero ver. Y ahora que te odio todo, estoy llamando para ti. Y ahora que te odio todo, el amor no es para mí. De verano, solitario en mi balcón, yo dejo pasar el tiempo y tu voz te dice adiós. Mal momento en los parlantes.